Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino, como cada sábado de 11 a 13 horas, están sintonizando Radio Box 102.9. En los controles, operación técnica, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una vez más a este Submarino. Estaremos navegando por aguas frías en esta mañana. Bandas clásicas de los 70, 80, 90, 2000. Toda la mejor música que querés volver a escuchar sonará aquí en el Submarino. Hoy tenemos dos espacios imperdibles. Por un lado, Bonnie Tyler, que cumplió hace poquito, el 8 de junio, 73 años. Así que estaremos repasando su trayectoria y escuchando buenos temas de esta icónica cantante que todavía lo hace y muy bien. Y por otro lado, una banda clásica de los 70, se trata de Deep Purple. Estaremos también hablando de la trayectoria y escuchando buenos temas de esta gran banda Deep Purple. ¿Qué más para hoy? De todo un poco. Michael Jackson, Rod Stewart, clásicos americanos de mi amigo Damián Espadea, algo de blues tal vez para aquellos amantes de este género, y en esta mañana fría, bastante frío, se siente hoy realmente, es como que pasamos directamente al invierno, ¿no? Es que estamos teniendo un otoño, tuvimos temperaturas de 20 grados, de repente te baja a 5. Bueno, en estos momentos 10 grados, 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos, amigos, a sumergirnos y lo hacemos de esta manera. Say I take my call. arrancar los sábados con todo, el submarino. Arrancar los sábados con todo, el submarino. Life is different to you. frightening, that's true. But take me as your brother and your friend. Take me as your lover and your man. Pretty young girl, oh my man, how I wish you to be mine. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Oh. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, @bailunaroja. Estamos en internet a través de www.fmradiobox.com, desde Quilmes y al mundo. La App Store, la Fanspace, el Insta del programa, te recuerdo, @elsubmarinoradio. Y hay un WhatsApp de texto o de audio que podés enviar, es el 1164-007047, te repito, 1164-007047. Mensaje de texto que podés pedirnos el tema clásico que querés volver a escuchar. Allí estará Damián buscando en la discoteca virtual como siempre. Te recuerdo que hoy tendremos un espacio dedicado a Bonnie Tyler, que hace poquito cumplió 73 años. Así que estaremos escuchando temas de ella clásicos, como ese de Es una pena, que quizás es el más clásico de todos, el que más sonaba. Pero hay otros también, y ha hecho dúos realmente impresionantes con cantantes como Rod Stewart, que también vamos a estar escuchando, dicho sea de paso. Y también el otro espacio imperdible es el de Deep Purple, una gran banda icónica, clásica, así las hay, iniciadora del hard rock, ese género de rock que a muchos hoy todavía sigue gustando. Pero ellos fueron los pioneros, en el año 69, términos de los 60, inicio de los 70, comenzaban a tocar y lo hacían magistralmente bien. Sigue la temperatura en 10 grados 6 décimas, se siente el frío hoy. Además está medio nubladito y todavía parece que los días así el frío se siente más. Pero bueno, aquí estamos, amigos, para hacerte buena compañía como siempre. Los que vienen ahora continúan y se sumergen con nosotros son Queen, Rod Stewart y Michael Jackson. Living without you by my side. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. You get a love, I want to come home, oh, yeah. I'm in love, I won't shoot up, oh, oh, hey, hey. Radio Box 102.9, te saca una sonrisa. Start inside of it. You got the beast. Radio Box. Comunicate. WhatsApp 11 6400 7047. Once horas 41 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y aquí estamos, amigos, haciéndote buena compañía en esta mañana de sábado. En esta fresca mañana. Recordando clásicos, recordando bandas. Ya estaremos con El Espacio de Deep Purple, con Bonnie Tyler, haciéndole un pequeño homenaje en su cumpleaños número 73, que fue el 8 de junio. Pero mañana, hablando de otro tema, nos metemos en el mundo futbolístico y hablábamos con Damián fuera del aire, porque el señor es un señor del mundo futbolero, apasionado. Y justamente mañana es la final de Sub-20. En el que Argentina, dirigida por Mascherano, lamentablemente fue eliminada. Pero bueno, mañana será la final en el Estadio Único de La Plata. Y allí se enfrentarán Uruguay con Italia. Dos potencias, una muy cerquita, cruzando el charco, como se dice. Así que La Plata estará llena de uruguayos y de tantos italianos que viven en nuestro país. Alentando a estas dos selecciones, a ver quién finalmente se consagra campeón mundial de este sub-20, ¿no? Que obviamente uno siempre tiene toda la expectativa en los mundiales, las ligas mayores, pero los sub-20 también son realmente apasionantes, Así que bueno, La Plata, y leíamos también, ha tenido una capacidad hotelera colmada, prácticamente el 80%, muchos ingresos, porque obviamente turistas que llegan desde todo el mundo dejan sus divisas justamente en compras. Y bueno, así que va a ser un domingo espectacular, esperemos que el tiempo acompañe. Y el partido se jugará, decía Damián, a las 18 horas, ¿no? 18 horas, pero antes, 14:30, se va a disputar el encuentro futbolístico entre Israel y Corea del Sur por el tercer puesto de este sub-20. Primero entonces Israel y Corea del Sur, y luego será el turno de Uruguay con Italia. A ver quién se consagra campeón de este Mundial Sub-20. Ahora, amigos, los invito a seguir escuchando buena música. Están a bordo del submarino.

fue un éxito rotundo. Alcanzó el puesto número uno en varios países europeos y logró posicionarse en las listas de éxitos de Estados Unidos. En el año 1979 ganó el 10º Festival Mundial de la Canción Popular con su canción Sting on the Edge. En la década del 90 obtuvo mayor éxito en Europa continental con sus sencillos Bitter Blue y Fool's Lullaby. Participó en giras junto a Robin Gibb en el año 2010 y con Status Quo en el año 2012. En el año 2013 realizó una gira por Sudáfrica. Ganó, entre tantos premios, 3 Golden Europa, nominada a 3 premios Grammy, entre otros galardones. Fue influida desde temprana edad por Tina Turner, Joe Cocker, entre otros cantantes, y su madre era una cantante de ópera. Para destacar, Bonnie Tyler se opera en el año 1977 de nódulos que justamente acortan un poco su carrera musical, pero paradójicamente en el año 78 llegará este éxito rotundo con este timbre de voz característico, esa voz media ronca, que es muy particular y muy similar en el timbre de voz a otro gran cantante, que se trata de Rod Stewart. Justamente vamos a estar escuchando un tema a dúo de los dos, imperdible. Bonnie Tyler, entonces, este pequeño homenaje que le brindamos aquí en el Submarino, en sus 73 años. Seguimos escuchando la cortina, la vamos a dejar terminar y luego vamos a continuar escuchando Haciendo el amor de la nada, Esperando a un héroe, y terminamos con Batallas de los sexos o Battle of the Sex, Bonnie Tyler junto a Rod Stewart. Espacio Bonnie Tyler en el aire. don't know how you do it, making love out of nothing at all, out of nothing at all, out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Out of nothing at all. Every time I see you under the rays of the sun, I'm streaming through the waves in your head. And every star in the sky is taking aim at your eyes like a spotlight. The beating of my heart is a drum, and it's lost, and it's looking for like you. You can take the darkness from the pit of the night and turn into a beacon burning as this new bride. I gotta follow it, cause everything I own now, it's nothing till I get it to you. Nothing at all. Yeah! I did nothing. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Los 70, 80, 90, El Submarino. Y qué gran interpretación de Rod Stewart junto a Bonnie Tyler en este pequeño homenaje que le brindábamos a esta gran cantante en su cumpleaños número 73. Te recuerdo que estamos en internet www.fmradiobox.com desde Quilmes y al mundo. WhatsApp de texto o de audio, ¿podés enviarlo a qué número? Al 11-64-007-047. Te repito, 11-64-007-047. App Store, la Fanspace, en Insta del programa arroba El Submarino Radio. Momento ahora, amigos, de escuchar algo de blues. Los amantes del género y los que tal vez no tanto escuchan. Buenos temas que tal vez no suenen tanto en la radio. Por eso te lo traemos aquí en El Submarino.

Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Radio Box, comunicate, WhatsApp 11-6400-7047. Then I'm gonna rock away all of my blues, 'cause I'm a rockin' daddy. Yeah, a rockin' daddy. Well, I'm a rockin' daddy from Memphis, Tennessee. Well, I told little mama she'd hold me tight, we'd stay up and rock all night, 'cause I'm a rockin' daddy. Yeah, a rockin' daddy. I'm a rockin' daddy from Memphis, Tennessee. Outside the games, and you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. Seguimos con esta onda del blues, amigos. Hoy estoy bluesero, Se ríe Damián. Le ponemos onda esta mañana fría en la ciudad de Buenos Aires con una noticia muy interesante que me enteré aquí estando en la radio, Uno lee, como todo, para hacer el programa. Algo está preparado y algo se cocina acá, Entre la mesa, todo, dice Damián. Entre la mesa de la box, sí. Lo hace un poco más interesante, ¿no? Más ameno. Y se trata de un recital que van a dar juntos, nada más ni nada menos que la Mississippi Blues Band, esta gran banda de blues rockera Made in Argentina, porque se formaron allá por los años 90 y ellos son de Varela, de Florencio Varela, de la zona sur. Van a estar tocando en el Luna Park. ¿Saben con quién? Con Billy Gibbons, el líder, nada más ni nada menos que de ZZ Top. La Mississippi encara un nuevo Luna Park, esta vez quizá con la noche más esperada para todos los fanáticos del blues y el rock. En el marco de los festejos de sus 35 años de carrera, darán un concierto único e irrepetible. 6 hombres, 1 noche. Que cuenta con la participación, como les decía, de Billy Gibbons, líder de ZZ Top. El proyecto de invitar al gran músico texano, que se planeó en el año 2019 y no se pudo concretar por la pandemia, tomó forma a finales de 2022, cuando la banda volvió a conectarse con él y con su tecladista y productor musical, Martín Guigui. Sin dudas, será un deleite musical y un sueño de muchos años hecho realidad. La Mississippi planea ofrecer un concierto con todos sus éxitos, con grandes sorpresas junto a Gibbons, además de los clásicos de siempre de Billy, siendo la Mississippi su backing band. Así que las entradas, por lo que leíamos, estarán a la venta a partir del 16 de junio, este viernes próximo, en el Estadio Luna Park. Así que bueno, allí estaremos, ¿eh? Una gana de ir, le decía Damián. Esperemos que sea un lindo espectáculo, sin duda alguna, para noviembre va a ser, ¿eh? El 18 de noviembre, Estadio Luna Park, la Mississippi, junto a Billy Gibbons. ¿Sona algo de ZZ Top, Damián? ¿Pone algo para que suene? Yourself some cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. Man, what really knocked me out was the cheap sunglasses. We'll be right back. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Ahora, amigos, pegadito a este team de blues que tenemos aquí en el Submarino, llega al Espacio Nacional. Programamos para hoy Blues del Equipaje, La Mississippi, Auto Rojo de Papos Blues. Terminamos con Lugares Comunes de Virus, Espacio Nacional, sonando en el Submarino. Yeah. Los 70, 80, 90, El Submarino. Hola chicos, me llamo Sandra. Yo quiero escuchar un temita, este que dice así. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Radio Box 102.9 te saca una sonrisa. Seguimos en El Submarino, amigos. 12 horas 48 minutos. Cómo se nos va el programa, ¿eh? Pero todavía queda el espacio de Deep Purple. ¿Tenemos tiempo para algo americano, Damián? Por favor, dame ese gusto y a los oyentes también. A ver, aunque sea dos temitas y entran, porque después tenemos el espacio de Deep Purple. Espacio americano clásico by Damián Espadea, aquí en El Submarino. For you, I want your love. Arranca los sábados con todo, El Submarino. Llega el momento, amigos, ahora de esta gran banda británica, Deep Purple, formada en el año 1968. Una de las bandas pioneras en este género de hard rock. Incorporaron elementos del rock progresivo, el sinfónico, el blues, el funk y el rock, incluyendo música clásica en algunos temas. Vendieron más de 150 millones de discos en todo el mundo. Fue la formación más exitosa y con mayores ventas del hard rock. En la edición del libro Guinness del año 1974, escuchen esto, fue considerada la banda más ruidosa del planeta, porque en un concierto realizado en Londres el 30 de junio del año 1972 se midieron 117 decibeles. En el 2016 ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll. Vamos a escuchar en el espacio Deep Purple, mientras suena esta cortina, el famoso tema Humo sobre el agua, Smoke on the Water, el gran clásico. Subilo, subilo. Vamos a escuchar Hold One, Gypsy Kiss, y terminamos con You Can't Do That. Suena espacio Deep Purple aquí en El Submarino. Acá Xavier, el ciambretero de Quilmes. Tremenda música, tremendos datos, tremendo programa. Los 70, 80, 90. El submarino. Y ahora sí, amigos, llega el momento de despedirnos. Han sido muy amables por estar del otro lado. Gracias, Damián, en los controles, como siempre. Nos reencontramos, Dios mediante, el sábado próximo. Que tengan un excelente fin de semana. Chao. Los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.